En la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes vamos a acercarnos hacia las actividades e iniciativas culturales que se van a ir desarrollando durante este fin de semana. Como siempre decimos, un fin de semana que llega cargado en cuanto a contenidos de carácter lúdico, de ocio y también dentro del plano cultural y musical. Precisamente en este último vamos a detenernos para hablarles del concierto que va a ofrecer el grupo coral Canticorum hoy viernes en la ermita de San Pedro. Un concierto que nos va a permitir además también conocer a este grupo coral. Para ello contamos hoy en los estudios de Radio Brique con dos de sus integrantes. Aquí vamos a saludar a Manolo Cabello. Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Y también Lisanda Fatou. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con los dos vamos a hablar durante los próximos minutos del concierto que vais a ofrecer de cara al público este viernes en San Pedro. Pero además vamos a aprovechar, si os parece, para daros a conocer, ¿no? Para explicarle un poco a los oyentes de Radio Brique quiénes son el grupo coral Canticorum, cómo nace, quiénes los componen. Y bueno, pues durante el tiempo, desde que se constituyó aproximadamente estas pasadas Navidades hasta ahora, todo lo que habéis hecho, ¿no? Una trayectoria bastante corta, pero muy fructífera en cuanto a actividad de cara al público. ¿Por dónde comenzamos? Como carta de presentación, ¿quién podemos decir que es el grupo coral Canticorum? Pues somos un grupo de amigos. ¿Sí? Que nos ha unido siempre la pasión por la música. Nos conocemos algunos desde muy pequeñitos, cantando en coros de distinta índole, en coros parroquiales, uh-huh, en coros con la Escuela de Música. Sí. Y que, bueno, por circunstancias, unos estábamos en unos sitios, otros en otros, y un día nos tomando un café, pues pensamos, bueno, pues vamos a cantar algo. Y tú, Manolo, dijiste, pero un objetivo. Un objetivo, sí. Un objetivo. Un objetivo inicial, que sería una actividad que siempre nos gusta hacer, y es la de ir a cantarle a los ancianos de la residencia, el asilo moderno. Y siempre nos gusta ir allí porque cuando ves las caras de estas personas mayores, cuando les cantan la canción de los Reyes Magos o la canción del Dime Niño, ponen esas caritas que parecen bebés y entra como algo muy entrañable dentro de lo que es el alma. Sí. Entonces ese fue el único y primer objetivo que teníamos, o sea, montar un recital de villancico para la residencia de ancianos. Y después lo que pasa es que se complicó un poco más la cosa. La verdad es que aquello fue muy emotivo, ¿eh? Muy emotivo, cómo nos hablaban, cómo nos trajeron una caja de bombones, se abrazaban, algunos llorando, fue muy emotivo, una experiencia muy bonita, la primera, sí. A raíz de eso nos pidieron que si podíamos en un principio colaborar en el certamen de villancico que hacen los coros rocieros en el Colegio Reina Sofía con la amiga Rocío Coronil. Y yo le dije, Rocío, si no somos un coro, ni somos rocieros, ¿qué vamos a hacer allí? Y ella, pues, gratamente nos dijo, pero es que la gente quiere oír otro tipo de música. Claro. Y esto es un sitio donde no se lo van a esperar. Y la verdad que fue también una acogida solemne, un silencio que nos emocionó también bastante, sí. Creo que están esperando que sea otra vez el certamen para que nos llamen otra vez. Para no invitarnos. Bueno, durante este tiempo, como decía, son un buen número de intervenciones las que habéis efectuado, algunas de carácter público, otras quizás de un talante ya más privado, ¿no? Cantando a particulares y demás. Pero sí que todos vosotros, los 11 miembros que componen en la actualidad Canticorum, tienen una dilatada trayectoria dentro del mundo de las formaciones vocales. Tenéis una experiencia, en el caso, por ejemplo, de Manolo, se remonta hasta el grupo formado por José Sánchez Bazán en la década de los 90, ¿no? Sí, sí. Dentro del grupo Canticorum está Remer, que es una de las primeras pioneras que formaron ese coro. Yo entré al año siguiente, así que, pero más o menos al mismo tiempo. Uh-huh. La trayectoria coral en Ubrique se remonta a tiempos inmemoriales, o sea, los años 30, los años 20. Creo que hay datos de fotografías y demás. Lo que pasa es que como grupos de corales, o sea, lo que es el término de coral en sí, hasta esos años 90 que tú estás comentando, con que nuestro director era don José Sánchez Bazán, que en paz descanse, Que era un apasionado, era un entusiasta de la música, y quiso formar, recogiendo de los coros parroquiales, de gente que le gustaba cantar, quiso formar una coral. De hecho la formó, y él con ese afán que tenía y esa pulcritud, ese coraje, llegó a desplazar a esta coral, a la coral que se llamó como su difunta esposa, Remedio Pozo. Nos llevó a certámenes a Rota, conocimos allí, hicimos intercambios con otras corales, así que fue un periodo bastante fructífero y de aprendizaje extremo. O sea, por ahí pasaron personas como María Ángeles Sánchez de Medina, Pepe Fernández, la madre de Lisanda, Fernanda también. O sea, gente muy conocida en el pueblo y que le gustaba, que me perdonen los que me he dejado en el tintero. De hecho, hay personas como Francisco Collado, que era el director de Reina Sofía, Juan Sevillano, o sea, personas... Rosario, también, Charini. Rosario. Charini. O sea, personas muy entrañables, uh-huh. Y que cuando murió este hombre, José Sánchez, sí. Esa coral se quedó huérfana, pasó un tiempo, y fue cuando la Escuela Municipal de Música, con Daniel Borrego, que entonces era el director, pues quiso formar, rehacer en parte esta coral. De ahí ya pues es la historia la que ha pasado por encima. De todas maneras, en vuestro caso particular, en de Manuel de Lisanda, ya teníais una formación vocal, porque habéis participado en Escolanía, en distintos centros, ¿no? En el ámbito educativo, de pequeñito, ¿no? En el mismo, él como ¿sí? profesor y Reme y yo, su mujer, sí. como alumna, y ajá. cantábamos en los coros del Colegio Sagrado Corazón, uh-huh. en los coros parroquiales. Pero llevamos cantando desde los 8 o 9 años juntas, claro. Es decir, que hablamos de más de 40 años. Sí, más de 40 años. Yo creo que cuando vinimos a nacer, en vez de llorar, lo que hicimos fue cantar. En vez del guau, fue oh, oh, oh. En fin, toda esa afición o pasión, más que afición, sí, ¿no? Porque estamos hablando ya de una manera de vida, de una forma de entender la música y de vivir con ella, porque si no, no... casi que ni se puede, pues la llevabais dentro hasta tal punto de que, bueno, pues estas pasadas navidades decidisteis volver a uniros para cantar simplemente, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales que tiene sí. Canticurus, simplemente cantar. Actuar y cantar. Mira, yo muchas veces lo digo y lo decimos allí todos, somos unos frikis que nos reunimos alrededor de una mesa de camilla sí. con la estufa puesta, lloviendo a mares, nunca mejor que este año vaya. Y cantamos a cuatro voces, nos reímos también en polifonía, porque siempre surge algo para relajarnos, para quitarnos todo lo que llevamos de peso encima del día. Entonces son momentos en los que uno va a disfrutar muchísimo, a la vez que vamos aprendiendo unos de otros, porque eso es otra característica que nos une. Nos corregimos constantemente unos a otros, nos enseñamos unos a otros cómo dar los tonos, cómo tenemos que compaginarnos, dónde nos equivocamos, lo señalamos, porque es la manera que tenemos para funcionar. Toda esa trayectoria, toda esa profesionalidad que estaba hablando, que no creo que llegue a tanto, ese afán hace que podamos cantar sin director. Eso, claro, os permite la experiencia, ¿no? Es lo que os permite poder trabajar de esa manera, porque de otra forma no podría ser, ¿no? Una persona novel que se está iniciando en estos menesteres, pues no podría, sin una dirección, poder trabajar de la misma manera que vosotros. Lo importante aquí, Rocío, es la gran voluntad que ponemos en ello. Todos tenemos que estudiar por nuestra cuenta un poquito, y es difícil porque todos trabajamos, tenemos la familia, tenemos muchas cosas pendientes, ¿no? Muchas cosas detrás que tenemos que ir llevando a la vez. Pero nos une esta pasión, como bien has dicho, por la música, y buscamos los ratitos que sean para estudiar un rato, para oír una música cantada por otros corales, y aportamos cada uno lo que podemos, porque la música siempre suma. Pues igual, todos los que vamos allí vamos a sumar, nadie a dividir ni a restar, sino a aportar lo mejor de cada uno de nosotros. Nace de esa manera para estar presente en Navidades, en ese emotivo espacio de la residencia de ancianos, ofrecer vuestra música, lo que os gusta hacer a las personas mayores, y bueno, a partir de ahí ya se crea un grupo de personas que deciden pues no sé si constituirse como grupo coral con un nombre, con ya unos días para ensayar, unos momentos para prepararse y también pues unas actuaciones que sacar adelante, ¿no? Si es que sí. Surge de esa manera. ¿Por qué Canticorum? Si te lo decimos, entonces lo vas a saber. Canticorum es, por así decirlo, el alma mater de cualquier recital, de cualquier listado de canciones corales. Canticorum Júbilo es un tema de Georg Friedrich Händel, y es la que se inicia, por así decirlo, en cualquier acto que nosotros tenemos. Si nos llaman, por ejemplo, para celebrar una misa, pues comenzamos con el Canticorum y comenzaremos con el Canticorum también. Aunque sea en un festival de música rociera, ¿no? También. Sí, pues sí. Empieza con el, es como el Canticorum Júbilo es como un himno. Es como un himno. Entonces, es con una energía tremenda y con una vitalidad que impulsa y que invita a cantar. Si hay que calentar como el grito de guerra, ¿no? Si hay que calentar la voz, con el Canticorum la calientas, pero bien. Aparte, también le tenemos un cierto cariño porque era. Lo digo, Lisandra. No lo digo. hay cosas que se tienen que quedar, ¿no? Dentro de lo que es. Sí, todos guardamos nuestro secretillo. Exactamente, dentro de lo que es el funcionamiento del propio grupo. Lo que el nombre de Canticorum es muy significativo, es polifónico. Ya en sí es polifónico. Dice mucho. Y con este nombre. Vuestro grupo coral, compuesto, como decíamos antes, por 11 personas, sopranos, contraltos, tenores y bajos, bueno, pues deciden ensayar, prepararse después de Navidades, ¿no? Pasan las Navidades, han salido esas dos actuaciones que teníais y comenzáis a trabajar. Y a raíz de ahí salen más actuaciones. Sí, sí. Claro. Bueno, en Navidad nos sale el hacer el día de Año Nuevo, cantar la misa de Año Nuevo. Era realmente cantada todo con villancicos, entonces no nos supuso una gran dificultad. Pero a raíz de aquello les gustó mucho, en la parroquia nos volvieron a llamar, el padre Roberto nos dijo que querría contar con nosotros para otras misas y le dijimos que sí, que estábamos dispuestos, porque realmente lo que más nos gusta es la música sacra. Hay mucho escrito para coros, para grupos corales, de música sacra, que es realmente una maravilla. Es una maravilla. Por cultura. Sí. Es una riqueza total lo que aporta la música sacra. Claro, imagino también que es por lo que habéis trabajado durante vuestra trayectoria, ¿no? En las formaciones vocales, en lo que os han transmitido y es por tanto lo que os gusta cantar, ¿no? Y también cantamos habaneras, vamos, que no es. Si hace falta, ¿no? Sí, y en inglés. Y también. En inglés. En italiano. También. Un poco de todo. Sí. En definitiva, yo me quedo con lo que decís, lo que queríais cantar, ¿no? Cantar. Exacto. Cantar, pero polifónicamente hablando. Porque es que cuando se encuentra la riqueza, cuando tú cantas, no es lo mismo cantar la Rusia, que eso lo hace cualquiera, el Hawaii sin Indoway, esa cosa, que cantar polifónicamente. Porque tienes que estar escuchando, o sea, tú tienes que hacer tu voz y a la vez estás escuchando otras tres voces distintas más. Y ahí no puede haber fallo. Y además tienes que ir en un tiempo y en un compás. Y tienes que esperarte, tienes que hacer el silencio y entrar en el contrapunto cuando ha entrado el tenor o cuando ha entrado la contralto. Ahí está la dificultad. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que llevamos tanto tiempo desarrollando esto que casi ya es innato. Sí, sale además, de una manera muy natural, la verdad. Es más, muchas veces sobre lo escrito, que no somos grandes expertos en música, pero ya casi que podemos leer las partituras. Y aún así somos capaces de improvisar cosas y hacer otros tonos que no vienen escritos porque nos salen, nos vienen claro, al oído rápidamente. Y la verdad es que además de divertido, da una satisfacción tremenda cuando suena bien, claro. Por supuesto. ¿Y cómo son esos ensayos sin director? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, Manuel tiene ahí un politono que es un juguete extraordinario. Cuando, lo más primordial para poder comenzar cualquier canción, aparte de ya sabérsela y demás, para ponerla en conjunto, es una entrada, ¿no? Porque todas las canciones tienen un comienzo y tienen un final. Pues es una entrada que se hace con el gesto con las manos, ya sea un compás de 3x4, de 2x4, de 4x4. Y el tono. como no somos de llevar un piano por ahí colgado, pues hemos buscado en la tienda de Víctor. Sí, sí. Víctor y Angeline. Sí. Les hice una pregunté, o sea, ¿qué tenéis por ahí? Dice, pues mira, tenemos esto, ese no me gusta, este soplando, este, búscame algo que me llene a mí. Y me sacaron lo que llamamos nosotros el politono vintage. Que dice los compañeros que es como un Don Simón. Que era un juguete antiguo que daba los tonos musicales. Que da los tonos, mira, escucha. Y así, ¿eh? De ahí da los cuatro tonos de comienzo de cualquier canción. Quiéreme como una sombra, óyeme como un latido, pero deja que me esconda en tu pecho y que me duerma contigo. Pero deja que me esconda en tu pecho y que me duerma contigo. Pues no está nada mal, ¿no?, para ensayar con ese politono. Ten en cuenta que no, aquí no se reúnen las condiciones. Y que son solo dos voces, son que aquí dos faltan voces. Dos. Ahí, que llenan y envuelven totalmente el tema. Es un buen ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea de cómo trabajáis también y de cómo suena Canticorum. La soprano, ¿sabes? Uh-huh. La voz femenina aguda. Ellas normalmente llevan la melodía. Eso es lo que suena de la cancioncita. La contralto es la cama de la soprano. Quizás sea una de las voces más difíciles. Estas compañeras Juana, Josefina y Inma, ellas hacen que se realce la voz de la soprano. Después están los tenores, son los divos de la coral. La potencia de la voz, la voz aguda. Y después está la voz que resume todo lo demás, el colchón donde toda la demás música descansa, que es la voz de los bajos. Esa es la tuya, ahí está. José Manuel Muriel. Las sopranos que son Rocío López, Lisanda Fatou, Aníbal Rodríguez y Reme Viruez. Los contraaltos de Canticoru que son Juan Arena, Josefina Herrera e Inma Corrales. Los tenores David Cotrino, Eduardo Calvo. Y los bajos Manuel Cabello y José Manuel Muriel. Pues sí. José Manuel Muriel es un compañero nuestro de siempre. Él es del Bosque, no es de Ubrique. Pero vamos, como Ubrique y el Bosque son pueblos hermanos, pues este es exactamente igual. Casi como de aquí. Es un hombre que viene a ensayar desde el Bosque, es un apasionado de la música coral. También tiene una voz de bajo que imposta fuerza. Bueno, pues llegados a este punto, contarnos, concierto fin de temporada, concierto de los últimos 6 meses, fin de temporada, los últimos 6 meses, ¿no?, que lleva ahí en activo en realidad, ¿no?, el grupo como Canticorum y demás. Será este viernes, precisamente, en la ermita de San Pedro, sobre las 9 de la noche más o menos, un poco más tarde, un concierto de qué tipo de música, un poco de todo, ¿no? Estoy viendo yo por aquí, no solo música sacra, un poco de todo vais a ofrecer. Hemos decidido un poquito de música sacra, que es la que nos caracteriza un poco por las misas que llevamos. Después también hemos querido dar un toque y unas pinceladas al cine, porque algunos estamos en el club de cine, en el Cineando. En Cineando, y siempre pues algo para, porque ellos nos apoyan en muchas ocasiones. Tenemos ahí la de Morricone, que es la de Graviello Boe, de la película La Misión, la de Mancini, que haremos recordando a Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Sí. Después también hemos retomado el tema de Serrat, porque también es como algo que nos caracteriza mucho, ¿no? Cantare, ¿no?, que también va con lo nuestro y con la poesía, que nos une a todos. Cantaremos Cantare. También. Sí. Pero, en fin. Y alguna música, alguno un poquito más de el abanico. Esos son habaneras. Uh-huh. Habaneras que también, la habanera es, por así decirlo, también otro palo fuerte del tema de las corales, de los orfeones. Hay certámenes exclusivamente de habaneras. Uh-huh. Es más, yo en particular, cuando formé parte de la coral de la Caja de Ahorros de Ronda en los años 70, que ahí empecé yo mis andadas, pues participamos en Antequera en un certamen de habaneras. Éramos unos críos, ahí sí teníamos nosotros 14, 15, 16 años. Ya entonces nos llamaba la atención. Yo, antes de seguir, me gustaría leer un poema de que es la traducción, sí, de una de las canciones que vamos a hacer esta misma tarde. ¿Vale? Tú me das el tono y yo hago un susurro. Sí, es una canción de 1500 y pico, o sea, 1505. Ya tiene 4 o 5 años. El politono dice que si le damos aquí a esta nota, ya le está dando el tono a la soprano. Y es muy simple. El blanco y dulce cisne cantando muere, y yo llorando alcanzo el fin de mis días. Extraña y distinta suerte, que él muere desconsolado y yo muero bendito. Muerte que en el morir me llena de alegría y de deseo. Si en el morir no siento otro dolor, de mil muertes al día estaré contento. Pues es una nos deja así como para pensar, aquí para reflexionar. Es una muestra de lo que vamos a poder escuchar y ver también esta misma tarde, ¿no? Porque os habéis preparado, imagino, que como grupo coral, en todos los sentidos, ¿no? También la indumentaria y demás. Sí. Ahí tenemos un punto que nos diferencia un poco. Nos decimos a nosotros mismos un poco subversivos, porque también queremos dejar un hueco a la libertad de cada uno, uh-huh, a la hora de podernos poner unos complementos que, sí, nos hagan sentir cómodos, que nos identifiquen más con nuestra personalidad. Sí que vamos todos en asonancia, pero cada uno tenemos algo que nos diferencie. A lo mejor no se percibe, pero uh-huh, habitualmente sí, cada uno llevamos algo, ya sea el zapato o ya sea una flor en el pelo, o el pañuelo diferente o algo. Sí, a una, sí, cierta homogeneidad, que es lo que, claro, tiene que existir para que se diferencie el grupo como tal, pero sin renunciar a la independencia, ¿no? A lo propio de cada uno. Dejamos mucha libertad en que cada uno haga. Incluso yo, hay un momento en este tema que me pasa la voz de los tenores, porque me gusta más. En serio, y entonces digo, bueno, este final lo hago con los tenores, sí, no hay problema, la voz no queda descubierta, uh-huh, la cuerda de la soprano sigue viva porque hay tres compañeras que, vale, la mantienen, vale, pero como me apetece hacer eso, lo puedo hacer porque nadie me lo va a impedir. Es un poco la filosofía de trabajo, ¿no?, de vuestro, sí, grupo de Canticorum, esa manera, igual, de trabajar. En ocasiones, si se ha, uh-huh, quedado una voz un poco floja porque no se oye bien y hay, uh-huh, que recargarla, a lo mejor otro compañero también la refuerza, sale de su cuerda y apoya la voz de ese otro compañero que falte, o, uh-huh, lo que sea. Claro. Lo cual nos implica estudiar un poquito más la nuestra y la de los demás. Y también conoceros muy bien, ¿no?, los unos, uh-huh, a los otros. Pero si no, no podréis hacer eso. Sí. Ahí está la clave. Uh-huh. Sí. O sea, hay veces que la canción, al no llevar una guía estándar de un director, pues con las miradas sabemos cuando viene la parte álgida o viene el crescendo, el minuendo, cuando tienes que acelerarlo un poco o cuando tienes que retardarlo. Como dije al principio, todas las canciones llevan un principio y llevan un final. Hay muchas veces, y que lo contamos como en plan de broma, dice, en el amén nos vemos, ¿no? O sea, la canción la empezamos, ya la terminaremos de alguna manera. El pasado día 10 nos invitaron a la misa que se iba a hacer para la bendición de la talla del Beato Diego José. Por supuesto, cada vez que nos han llamado desde cualquier hermandad o cualquier actividad, con gusto hemos ido. A todas no se puede ir, porque es que sería prácticamente imposible. pues fuimos con ese mismo entusiasmo que fuimos siempre, y cuando ya terminó este acto religioso, pues hubo gente que le habían dicho que habían llevado una coral de fuera. Sí. Han traído una coral de fuera. Sí, sí. Y nada más lejos, o sea, yo nací y crié en Ubrique, como la mayoría, quitando sí. al del bosque. Eso es porque todavía no habéis venido a Radio Ubrique a hacer la entrevista de presentación. A partir de ahora ya la gente os va a conocer y saben que no es un grupo nuevo, sino que es Canticorum, ¿no? Y quiénes son. De todas maneras, eso me da pie, esa intervención tuya me da pie a plantear la siguiente cuestión. ¿Estáis vosotros abiertos a cualquier posibilidad de actuación, siempre y cuando se os invite, ¿no? Ya sea en actos de carácter religioso, en actos de carácter cultural, siempre y cuando vosotros como grupo particular os apetezca, os interese os inspire, ¿no? Tenemos varias propuestas, cosas muy interesantes. Nos han llamado una cosa que nos gusta bastante, la buena mujer, que es María Carmen Morales, que va a dar un concierto el 30 de agosto en Cádiz, en el teatro, en el Baluarte de la Candelaria. Y su concierto se llama La buena mujer y las malas compañías. Entonces presumo que seremos una de esas malas compañías de las que ella se puede rodear para cantar, en este caso, en polifonía. Pero haremos un tema suyo. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra, prepararlo. Va a ser un reto difícil para nosotros, porque nunca hemos hecho algo así, un tema que simplemente lo hemos oído y vamos a sacarlo para intentar acompañarla. Y después cantaremos algo nuestro también, en Cádiz. Después también nos han llamado para algunas bodas, que iremos a acompañar a los para novios. Lo que es la ceremonia religiosa, ¿no? Sí, o la ceremonia civil, da igual, pero exacto. Lo que es la ceremonia. En este caso creo que es religiosa, en otros casos sí nos han llamado para alguna ceremonia civil. Y también se cambian los temas que se pueden cantar y ya está. Lo que sí, al ser un grupo coral, no podemos cantar en la calle como canta un grupo de chirigotas, por ejemplo. No podemos, porque se comería el sonido, ¿no? Sí. También están esperándonos en Cortes de la Frontera, que esta Navidad sí estuvimos allí también, fuimos invitados y dimos el concierto de villancicos que hicimos en el Hogar de Jubilados, lo hicimos allí. También allí. Y la verdad que estuvo bastante, con una acogida bastante calurosa. Ahí hubo un chistecito que nos gustó, y es que fuimos a cantar el villancico de Ya viene la vieja, que es un tradicional, y entonces dijimos, vamos a cerrar una canción que tiene que ver con la curva que hay viniendo desde Ubrique hacia Corte, y dijeron todo, ¿es de la vieja? Estuvo muy bien. Sí, había un niño en primera fila, que el niño no pestañeaba, ¿eh? Sí, ellos se impresionaron, que tampoco habían oído nunca villancicos en polifonía. Entonces, pues, tuvimos una acogida muy, muy calurosa, sí. Y no solo, hablando de esos villancicos, no solo villancico popular, también nos atrevimos con uno de Francisco Guerrero, que es una barbaridad, de difícil, vamos a llamarlo así. Sí. Muy complejo. Los reyes siguen la estrella. No solo en canon, sino que parte el montaje es del Renacimiento español, de Tomás Luis de Victoria y Francisco Guerrero, son los dos grandes autores. Y nos atrevimos con él porque al tener esa dificultad, normalmente las corales o los grupos grandes de corales no le meten mano, por así decirlo, ¿no? Nosotros como una formación más pequeña, ¿no? Pues, claro, pero fue un reto también, porque reto. Tenía mucha complejidad y nos costó, pero salió para adelante, con lo cual nos anima a buscar otras dificultades que sí que se pueden ir cubriendo, seguro que las podemos acoger. Pues de cara al futuro eso, ¿no? Seguir trabajando, seguir planteando nuevos retos personales para vosotros en el plano musical y atendiendo las posibles demandas que pudieran llegar, ¿no? Sí. El futuro siempre es incierto. No sabemos dónde vamos a estar, cómo vamos a estar cada uno, pero es verdad que como nos seguirá uniendo esta afición, este amor y esta pasión por la música, pues siempre buscamos el ratito que nos una. Ya te digo, somos un grupo de personas muy, muy diferentes, con unas aficiones totalmente distintas unas a otras. Quizás lo único en común es la música. Quizás es lo único en común. Y la verdad que una vez allí, cuando estamos todos juntos, nos tenemos que ir olvidando de otros temas que nos rodean, hasta que conseguimos el que suene bonito, no solo musicalmente, sino la amistad que y los lazos que nos unen suenen bonitos. Sí, que a la vez que cantes se note el brillo de la sonrisa y de los ojos. Tenemos una complicidad muy grande, muy grande. Y eso lo ha dado el tiempo y el tesón con el que trabajamos, evidentemente. Que hemos escogido la ermita de San Pedro para esta tarde, porque es un sitio que tiene una acústica impresionante. Ayer estuvimos haciendo un ensayo general, y lo que es la bóveda, la reverb que tiene aquello, creo que no la tiene ni Radio Brick. Seguro, vamos. que para nosotros ha sido un gusto poder estar aquí contigo. No sé si ya vas a terminar o para poder concluir. Yo os iba a decir que me cantarais para terminar, pero venga, sigue, vale, sigue. Sí, no, si otra cosa que, no sé, pero... Que hoy precisamente era el Día Europeo de la Música. Sí. Y que comienza el verano, o sea, las dos cosas son guay. Pues son emotivas y... Es que, claro, iban a venir más personas, pero somos muy ocupados, pues personas muy ocupadas. Entonces no han podido, unos son profesoras, otros tienen compromisos con los compañeros, tipo, otros, sí. Y otras están trabajando, puro. Nosotros agradecemos muchísimo a Manolo y a Lisanda que hayan atendido la invitación de Radio Brique para explicarnos su proyecto de Canticurum hoy aquí. Y bueno, recordamos además también que todos los ubriqueños que quieran disfrutarlo, que quieran escucharlo, que quieran conocer a Canticurum, estén presentes esta tarde noche a partir de las 9 en la ermita de San Pedro en ese concierto que va a ofrecer el grupo coral. Y para marcharnos, ¿qué nos vais a cantar? Bien, no sé, si quieres el principio del... Te quiero, dando el tono, o si quieres algo de sacro, tipo a beber un o venga, algo de eso. Yo tiro más por Mozart. Vale. Es que... Pues nos despedimos con ese tema. Canticorum, esta tarde a partir de las 9 en la ermita de San Pedro. Manolo Cabello, Lisanda Fatou, gracias. Gracias a vosotros. Gracias.